Megáfono Joven. Un espacio de expresión juvenil. Descubre con nosotros. ¿Y nosotras? El arte. La cultura. Los derechos humanos. Pensamientos diversos. Así como diversos somos los jóvenes. Ven a participar y a compartir tu voz. Megáfono Joven. Abierto a tus propuestas. Muy buenos días, jóvenes amigos. Hoy día, domingo 8 de septiembre, les saluda Megáfono Joven. Mi nombre, Edison Aguilar. Buenos días, Edison. Deseo que estés súper bien y que todos nuestros jóvenes de la ciudad de Quito también estén muy contentos. Ya se acabó el verano, se acabaron las vacaciones. Empezamos clases, empezamos ya en los colegios, así que con mucho ánimo. Y bueno, les saluda Jamie Clemencia, Jaime Medrano. Tenemos un súper tema para trabajar hoy. Hola, amiguitos y amiguitas. Soy Karen Camacho. Y es un gusto estar con ustedes en un programa más de Megáfono Joven. Claro que sí, Karen. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Con sueño. Con sueño. Sí, no llego, pero bueno, estamos aquí, empezando el día. Y como siempre digo, tenemos programas interesantes. Este programa también será súper interesante, como siempre. Claro que sí, y el tema que vamos a hablar, como ustedes lo estarán o lo habrán visto en nuestro flyer de esta semana, es el tema de la participación. Y yo quiero iniciar con el término, cómo etimológicamente la participación viene o se deriva del latín, participatio. Participatio es un prefijo par, o sea, tiene unas partecitas esta palabra en cual la vamos a estar como fraccionando, ¿no? Pars o parti, que significa parte o porción, del verbo capare, que es tomar o agarrar. Y por último, el sufijo tio, que corresponde a acción y efecto. Entonces, volviendo a juntar esas partecitas, la participación sería el efecto de tomar parte en algo, ¿sí? Hacer parte de. ¿Qué opinan ustedes de este término? Yo les iba a preguntar a ustedes, para ustedes, ¿qué significa participación? Para mí participación significa incluirme, corresponder, comprometerme en una acción y cumplirla. Solo ahí, cuando yo me comprometo, siento que participo. Cuando no me comprometo, cuando digo sí y ese sí es no, o cuando digo sí voy a ir a la reunión, por ejemplo, de la Junta Barrial, y luego no voy, o sea, digo, no estoy participando de esto, no estoy comprometida. ¿Y para ti, Edison? Para mí participar es como recibir una invitación. Por ejemplo, cuando recibimos un parte matrimonial, así se llama muchas veces, al menos aquí en Ecuador, se llama parte matrimonial. ¿Qué es lo que estamos recibiendo? La invitación de una pareja que ha decidido casarse. Nos hacen partícipes de su decisión. Nos invitan a la ceremonia, nos invitan a la fiesta. Entonces, a partir de visualizar la participación como una invitación, tendríamos que descomponer esta invitación en varios elementos. Podríamos señalar al menos 5. Uno, alguien que invita. Puede ser regularmente, quien invita es alguien que tiene poder, tiene capacidad para invitar. Tiene la iniciativa. Tiene la iniciativa. Está en una posición que le permite invitar. Otro elemento, tendríamos los propósitos de quien invita, que pueden ser múltiples: compartir, informar, provocar reacciones a favor o en contra, movilizar o inmovilizar. Es decir, son múltiples las posibilidades de que están entre los propósitos de quien invita. Por otro lado, también tenemos, en tercer lugar, el receptor de la invitación. Para ser receptor de la invitación hay una condición, que es tener una relación con quien invita. Sí, claro. No me van a invitar al matrimonio si yo no soy amiga de la novia o el amiga, novio. Amiga, familiar, pariente, vecina. Y ahí podemos distinguir como cuarto elemento esas relaciones. Ahí existe una relación entre el invitado y quien invita. Esas relaciones pueden ser familiares, laborales, de amistad, de vecindad, deportivas, comercial, política, organizacional. Igualmente hay una multiplicidad de relaciones, como múltiples son las relaciones que tenemos en nuestra vida. Y como quinto podríamos distinguir qué es lo que se espera de los invitados, que nos acompañen, que colaboren, que compitan, que sean parte de esta celebración, de una celebración, de la ceremonia, de la fiesta, de la alegría. Es decir, si vamos viendo la participación desde su origen, nos están diciendo que nos están invitando a ser parte de algo. Entonces tenemos que revisar eso, porque es aconsejable, si se quiere, o es mejor revisar ¿qué está pasando con esta invitación? Para eso, la mejor manera, nos parece, es que hay que revisar desde la relación. Si me invita un amigo, si me invita mi jefe, si me invita mi vecino, es diferente. Estoy participando. Si te invitan, estás participando con bondad. Como nadie, y estás siendo satisfecho tu labor que estás haciendo. Sí. Entonces, tengo que ubicar qué tipo de relación es de quien me invita, o mantengo con quien me invita, para ahí escarbar, descubrir qué es lo que se propone quien me invita. Porque a ese propósito le acompaña una acción, un movimiento que se le llama estrategia. O sea, ¿qué es lo que está pretendiendo de mí esa persona que me invita, que me propone participar? Y hay algunos autores dicen que hay tres maneras o tres formas de la estrategia. La una es la más sencilla, elegir los medios para cumplir un fin. Sí, exacto. Es una acción. Es una acción, una cosa así muy sencilla. Yo quiero tal fin y me parece que lo mejor es hacer una fiesta, entonces hacemos una fiesta. La segunda manera de la que podría adoptar la estrategia es la del juego. Entonces yo soy un jugador. Entonces, en el juego yo me comporto según como yo sé jugar y como supongo que los demás juegan para mantenerme en el juego, cualquiera que sea el juego del que se trate. Entonces es un comportamiento de jugador. Yo desarrollo una estrategia para seguir en el juego, mantenerme como jugador. Pero la tercera manera de la estrategia es aquella que le ve al otro como un oponente, como un adversario, como un enemigo, y lo que pretende como estrategia es inmovilizarle, quitarle los medios para que él no pueda defenderse, no pueda pelear. Es decir, esa es la manera más regular, corriente, que tiene, que se utiliza en política, por ejemplo, que se utiliza en la relación laboral, que se utiliza en relaciones de poder. Inmovilizar al otro para que el otro, como lo veo como adversario, no me exija o no me quite mis privilegios. Claro. También puedo distraerle, entretenerle, para que él se olvide de lo que tenía que reclamarme, demandarme, proponerme. O sea, es una estrategia un poco más elaborada, calculadora, perversa si se quiere, pero que pretende siempre ganar. Aquí ya no se trata de jugar, ya no se trata simplemente de hacer algo, de intercambiar, sino, de disfrutar esa alegría. No, aquí de lo que se trata es de ganar, siempre ganar. Si yo estoy en una posición de poder, mantenerme en esa situación de poder. Entonces, por eso, nosotros vemos que en el mundo actual, todos nos invitan a participar. Desde sí. ¿Quién nos quiere vender algo? ¿Quién nos quiere proponer algún negocio, alguna situación? Siempre nos invitan a ser parte de, a participar, a incluirnos. Pero probablemente tenemos que revisar quién nos está formulando la invitación, qué propósitos tendrá, para poder responder adecuadamente a mis intereses, a mi situación. ¿Cuáles son las intenciones? Claro. Porque en todo lo que hacemos tenemos una intención, y la intención no es que, como decía, dicen unos populares, no, lo que cuenta o lo que vale es la intención. Sí, pero esa intención tiene unos intereses, tiene unos objetivos. Entonces, ¿cuál es esa intención? ¿O inmovilizarme, entretenerme, distraerme, o interactuar conmigo, que podamos intercambiar como en la lúdica, o que vengas a disfrutar, por ejemplo, de esto, de la alegría, ¿no? De casarme, y te invito a participar, a que compartamos esta alegría. O a veces, si bien cierto, la mayoría, no sé, pocas personas, o radioescuchas, o lo quien sea, participa con las personas en el sentido de, ¿qué me vas a dar a cambio? Y eso creo que no está bien. Si tienes que participar, participa de corazón y porque a ti te gusta participar. Eso. Y yo, como les iba a decir, mi significado de participación para mí es así: colaborar de corazón. En todo, si tú quieres ir a un lado y estar con una, si una persona te pide a que te tu compañía, hazlo porque quieres, no porque te va a dar algo a cambio. Aunque siempre hay un intercambio, digamos, de digamos, por ejemplo, en el ejemplo que tú pones de compañía, ¿sí? Te invitan a que tú le acompañes, pero tú en sí, implícitamente, también vas a recibir la compañía del otro, y los dos van a estar interactuando, ¿sí? Que no debe haber, como siempre, ese, llamémosle interés de material. Entonces, como que, bueno, sí, o sea, como que, tú me estás pidiendo que me acompañes, pero me pagas el pasaje. O me estás pidiendo que te acompañe, pero vamos al cine. O me gastas un helado, me compras un helado, me brindas, ¿sí? Entonces, como que te está intercambiando, te está truequeando siempre tu compañía, y tú le estás pidiendo a cambio algo. Claro, sería un intercambio condicionado. Exacto. Pero la condición es esta. Sí. Para que me acompañes o lo que fuera. Y es por eso tan importante ubicar cuál es la relación que mantenemos con quien nos invita. Porque yo puedo tener absoluta confianza con mis amigos, mis familiares, mis panas. Pero si es mi jefe el que me invita, tengo que estar muy despierto para saber qué es lo que está, a qué me está invitando. Y si es mi jefe, mejor, a ver qué le está contando. Pero él te está invitando también porque tiene esa intención. De, por ejemplo, en el caso laboral, yo me daba cuenta que invitaban a participar de reuniones políticas. Entonces llenaban, claro, como era el jefe les decía a sus empleados, acompáñenme a esta reunión, pero no les decía ni de qué era la reunión, ni cuánto iba a durar, y luego cuando uno llegaba, nos enterábamos de que era una reunión para X persona que se había lanzado al consejo, a la alcaldía. Y entonces él decía a sus demás colegas como de que, mire, yo traje tanta gente o yo invité tanta gente, pero era porque era la condición y era un orden, una orden casi, entrecomillada era invitación, pero era más como un compromiso por esa relación laboral que se tenía con ese jefe. Pero también hay, tú dices en eso de lo político, ¿no es cierto? Hay jefes que también es como que ya te dicen para ir a tal lado. Sí. Y si no van, les descuento un día de trabajo o algo así. Sí, eso ocurre. Eso sabe ocurrir la mayoría. O sea, en los casos que he escuchado yo, la mayoría escucho que pasa eso. Claro, ahí no sería una invitación a ser parte de algo, a participar en algo, sino una orden. Una orden. Sí. Claro, una obligación. Entonces ahí ya no están invitándome a ser parte de algo. Porque, curiosamente, también observamos, y es muy frecuente, tanto en lo laboral como en lo político, que esa invitación, como Jamie nos contaba, etimológicamente quiere decir, es una invitación a ser parte de algo, a ser parte del gobierno, del partido, de la organización, de lo que fuera. Y si uno acepta, ya automáticamente debe sentirse parte del gobierno. ¿Y qué es lo que le corresponde hacer como parte del gobierno? Defender al gobierno. Exacto. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta cuando yo acepto ese tipo de invitación. ¿Qué es lo que estoy por aceptar? Los pros y los contras de lo que uno va a aceptar. Sí. Si tienes una propuesta, los pros y los contras, ¿qué es lo que te conviene y lo que no? Para así ver si es que te facilita, si te facilita o te arruina la vida o algo así. Claro. Vamos al primer tema musical y ya regresamos con esto de las estrategias. Además, también vamos a hablar un poquito de esa escalera de la participación para que vayamos ahondando más en el término. Almas en Ahora ves. Bueno, amiguitos, acabamos de escuchar este tema musical y les quiero comentar que nosotros queremos interactuar con ustedes en el sentido de que nos escriban, nos llamen para que nos digan ustedes qué tema quieren que nosotros hablemos y así nosotros preparar el tema con mucho gusto. Claro que sí, Karen. Nos pueden escribir entonces también sobre qué términos quieren que nosotros abordemos, reflexionemos. Por ejemplo, no sé, el tema que a ustedes les parezca importante que hasta actualmente... hablamos de ex. No, mentira. ¿De éxito? De los ex. Ah, hablamos de los de ex. Claro, eso fue un tema también que tuvimos, claro que sí. Hay un tema que también queremos mucho abordar y es el tema del miedo. Con un amigo que es permacultor, Iván Suárez, que aprovecho y le mando un saludito al Iván. Entonces ese es un tema que también, porque actualmente hay como muchos mitos, ¿no? Acerca del miedo y vencer los miedos. Hay también todo un montón de psicología positiva que está surgiendo, como que no tengamos miedo, arriesguémonos. Bueno, pero debemos entonces también que saber desde dónde viene este término y por qué nos quieren a veces inculcar eso. Y donde decía Karen que nos escriban es a nuestro fanpage, Megáfono Joven, o que nos llamen también al 099-2534-715. Repeat, please, el número, por favor. 099-2534-715. Repite. 099-2534-715. Continuemos. Listo, continuemos. Decíamos con Edison Extra Micrófonos, con Karencilla también, que esta última estrategia es bien importante que la analicemos más. ¿Por qué es tan importante, Edison, que esta última estrategia la podamos entre todos reflexionar, analizar y ver cuáles son los objetivos, las intenciones que tienen para proponernos que participemos? Esta estrategia proviene desde una cosa que es muy humana y a la vez muy cruel, que se llama la guerra. La guerra opone dos ejércitos, dos fuerzas que luchan por un territorio, por un poder, por riqueza, por lo que fuera. Y entonces desarrollan estrategias para vencer a su enemigo, a su oponente. Este tipo de estrategia se ha trasladado a la vida social y a la vida política. Y por tanto tenemos que estar muy despiertos para mirar qué tipo de estrategia nos están proponiendo cuando nos hablan de exclusión o de inclusión, cuando nos hablan de participación. Entonces, eso nos va a ayudar a visualizar de qué poderes estamos hablando, de qué poder tiene el que nos invita a participar, a incluirnos, y de qué poder disponemos nosotros para saber cómo responder. Es decir, nos dejamos convencer y nos llevamos por ese discurso de inclusión, somos parte del gobierno, de la política X, Y o Z, y dejamos de lado nuestras demandas, nuestros intereses, nuestros reclamos, nuestras posiciones, porque ya somos parte de, y tenemos que empezar a defender aquello de lo que formamos ahora parte. Como que no podemos ir en contra. Claro. Si yo claro, ya dije... Ya somos parte. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con nuestra participación? Legitimar algo que nos están proponiendo. Hacer normal un discurso. Eso hay que tener mucho cuidado. Porque también en la vida comercial nos plantean eso. Sea parte de nuestro mundo, el mundo X, Y o Z de las tarjetas, de los celulares, de el éxito. Entonces, tenemos que abrir bien los ojos, porque si no, de manera inconsciente, estamos haciéndole el juego, aceptando esa invitación y dejándonos llevar por aquello que no necesariamente nos va a proporcionar algún grado de satisfacción, de felicidad, de tranquilidad, de seguridad. Es muy, muy importante y lo que apunta Edinson es a que empecemos a cuestionar, a preguntarnos, ¿a qué me están invitando a participar? ¿Sí? ¿Y quién me está invitando? Como decía, ¿desde dónde viene eso? Y Karen nos menciona, nos trajo también una parte bien importante, porque ahí es donde ya encontramos unos términos que cotidianamente podemos estar escuchando, en donde la participación se hace efectiva, según esta tercera estrategia. ¿Cuáles serían estos, Karen? Ya, el término participar puede utilizarse para nombrar a la capacidad de la ciudadanía de involucrarse en las decisiones políticas de un país o religión. En este sentido, puede hablarse de la participación ciudadana a través de las elecciones, los referendos o los plebiscitos. El método más habitual de participación es el sufragio. Cada una determinada cantidad de tiempo para escoger a los representantes del pueblo. Esto se conoce como democracia representativa. La gente elige a los integrantes del poder ejecutivo y del poder legislativo. Más allá de la participación electoral, la participación ciudadana en política puede concretarse a través de otros mecanismos como la acción en organizaciones no gubernamentales o las manifestaciones públicas. Por ejemplo, necesitamos de la participación de la gente para bloquear este proyecto autoritario del gobierno. Otro ejemplo, el plebiscito contó con una participación masiva de la ciudad. La participación también es la parte de una persona o un grupo que posee en la capital de un negocio. Bien, entonces ahí estamos viendo estos términos como sufragio, o sea, las votaciones, elecciones, referendos, plebiscitos, que están enmarcando esos mecanismos de participación. A mí me ha tocado, en eso de sufragio, a mí me ha tocado ya sufragar ya dos veces. Una que era menor de edad y que podíamos... Opcionalmente. Sí. En esa fue rapidísimo y me sentí como que ya voté, por fin. Elegí. Por fin elegí. Y en esta que nos tocó ya, en estas elecciones que nos tocó escoger alcalde y todo eso, era como que ver bien las propuestas, ¿no es cierto? Y como mi mami es fan de la política, ella a toda la familia fue diciendo, por estos pueden votar, por estos no. Estos son así, estos son asados, entonces escojan, vean bien. Y yo no haciendo el caso a mi mami porque es una persona de confianza para ti. Sí, y ella sabe más que uno, entonces ya. Pero me da chiste de una prima porque me acuerdo que mi prima me dijo el día de las votaciones. Yo no sé, era de escoger concejales de sí. Y mi prima dice, yo voté por los más guapos. Y yo, ese fue su criterio de selección, los más guapos. Y yo le digo a mi prima, ¿es en serio? Mi mami le dice, razón, el mundo está como está, por votar por los más guapos. Y ahí viéndonos, o sea, eso nunca voy a olvidar de mi prima porque me dijo, pero yo no pensé mucho. Y como justo también teníamos en la de alcalde a una prima mía. Ah, sí, de candidata. De candidata, que casi gana, que es Luisa Maldonado. Entonces ahí le apoyamos, la mayoría de la familia le apoyó. Y ya pues, obvio, mi prima dijo, obvio le apoyé a ella y yo los más guapos y toditos de ahí. Nunca voy a olvidar eso. Qué entonces anécdota. Le voy a molestar a mi prima siempre. Seguirás votando por los más guapos para que el mundo esté como esté. Ya. Hay que distinguir ese tipo de participación. Nos invita a participar en una figura que está, que viene de hace mucho tiempo y que actualmente está en crisis, que se llama la representación, elegir representantes, que significa elegir funcionarios, autoridades que hablan, hacen, deciden en representación de uno. Hablan por uno, deciden por uno. O sea, lo que hemos hecho en ese caso es una especie de delegación. Yo le delego a usted para que usted hable en mi nombre, decida en mi nombre. Y entonces ese proceso prácticamente termina la participación el momento en que se vota. De ahí ya se acabó la participación. Porque lo que estamos haciendo es una delegación. Estamos hablando de representación. Entonces, por eso hay que distinguir bien, porque actualmente es muy común hablar de participación en términos políticos y lo que llaman es asistir a talleres en donde el político, la autoridad, el funcionario viene y le cuenta de qué va la política, de cuál es el proyecto y puede hasta responder algunas preguntas y pasa. Pero son como sesiones informativas que le llaman socialización también. Sí. Y después le hacen firmar la lista de asistencia. Ciencia. Y dicen, vean cuántos participaron. Sí, claro. Sí. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo ya tiene tantos talleres y participaron tantas personas. Pueden ser personas en general o pueden ser expertos. Ya, ahora sí, como vine hoy preguntón esta mañana, ¿en qué les ha gustado más participar a ustedes? Ya, ¿en qué nos ha gustado participar? A mí me ha gustado participar en el tema de la política y con relación a lo que decía Edison, según este autor que se llama Sherry Arsten In, él ha colocado como una figura que se llama la escalera de la participación. Entonces, en esto de que nos hacen firmar las listas y luego nos muestran como que participamos, hay unos tres niveles de lo que, según él, según este autor, no hay una participación real, sino hay una participación manipulada, una participación de terapia y una participación decorativa. Entonces, como que nos ponen como adornitos, ¿no?, para la foto y dicen, pero miren las fotos, tenemos 100 personas, 100 jóvenes que participaron en la elaboración de, por ejemplo, la política pública de juventudes y en donde los aportes que hemos dado como jóvenes, pues quedan simplemente como en estos papeles, quedan en relatorías, en actas, pero luego de pronto no se reflejan en la ley. Entonces a mí me ha gustado mucho, Karencilla, participar de procesos juveniles en donde no solamente desde talleres, sino con todo un proceso. Entonces como que está el taller donde nos formamos, está la manifestación donde salgo a las calles, está una cosa que le llaman interlocución en mesas intersectoriales en donde hablamos, decimos, solo que siempre me quedaba el sinsabor de que lo que decíamos las y los jóvenes no era reflejado luego en esos informes o no era reflejado en presupuestos para realmente obras, proyectos, programas, de los cuales habíamos dicho, por ejemplo, en estas mesas, o habíamos dicho en los talleres, o sí. ¿Y tú en qué has participado, Edison? Contestando a la pregunta de Karen. Yo diría que lo que más me ha gustado es participar en esto que podría, de alguna manera, con un término un tanto extraño para nosotros, deconstruir el discurso que nos viene desde el poder. Es decir, hay un montón de cosas que nos presentan como normales unas, o como buenas otras, como conquistas. Entonces, no necesariamente eso es así. Por ejemplo, para el mundo sindical, la seguridad social aparece en el discurso como una conquista de los trabajadores. Si uno revisa la historia, participa en revisar esa historia, se encuentra con que más bien fue una derrota de los trabajadores, de los sindicatos, de los partidos socialistas que habían en Alemania en ese entonces, y la derecha se impuso, ganó las elecciones con la propuesta de reunir en una sola institución lo que ya venían haciendo los trabajadores para defenderse de la vejez, la invalidez, la muerte, la enfermedad, la maternidad, el desempleo. Entonces, darle seguridad con base al ahorro desde el propio salario. Entonces, no sé hasta qué punto eso pueda llamarse una conquista, que es bueno, que nos da una salida para de protección para los trabajadores, pero si nosotros vemos que eso fue, como dirían en un refrán, sacar las correas del mismo cuero, entonces ese cuero es del salario y de ahí salió todo el sistema de protección. Entonces, eso es lo que me ha gustado participar, encontrar esas cosas así tan ocultas a veces. A eso le llaman deconstruir, criticar y participar de manera colaborativa, que es bastante difícil, bastante complicado. Sí, y a ti, Karencilla, ¿en qué te ha gustado participar? A mí me encanta participar en todo. ¡Ah, sí! ¡Wow! Soy súper participativa, entonces. Y es más, yo, por ejemplo, cuando quiero participar en algo y quiero, porque a mí también me encanta la compañía, yo incito a que participemos. ¿Sabes qué? Hagamos de esto. Pero en lo que más así, porque participo con mis abuelitos yendo a viajes, que eso me encanta acompañarles. Participo en casa, estando con mi mami y con la compañía, pero así de participación en la época de diciembre se van a ver los novenos en los barrios, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces ahí es una baja, todo normal, todo tranquilo, y es como que ya tú quieres hablar, tú también quieres participar, dar tu mensaje ahí, y yo soy, a ver, ¿quién quiere apuntarse para hacer la novena de estos días? Así, sí. ¿No? Ya, hagamos. Tienes ese espíritu de organizar, de liderar. Sí, hagamos, ya tú esto, tú el otro. Y así, me siento satisfecha participando, o sea, me encanta participar. Por eso estoy aquí también. ¡Wow, qué bien! ¡Súper! Bueno, amigas y amigos megafónicos, escuchemos otro tema musical y sigan con nosotros, participen también en Megáforo Joven. Ya, esta es la buena. Para el espíritu elevar y dejar. sea el motor de nuestro movimiento. ¿Por qué reclamo libertad de pensamiento? Si no lo pido es porque estoy en el derecho de nacimiento. Mira los frutos que cantan mis sueños en una sola voz y un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento. ¿Quieres empezar tu propio negocio? Aumenta tus ventas y red de contacto. Capacítate, emprende y mejora tu negocio. Algo nuevo ha llegado. En el Instituto de Marketing Digital.net. Informes 093 925 1153. 093 925 1153. Estamos para servirte. Juan Lima. Bueno, amigas y amigos, después de este tema musical vamos a observar o les vamos a contar para que ustedes se vayan imaginando esa escalera, ¿no? Decíamos esos tres niveles en donde no hay participación, en donde es una participación manipulada, decorativa. También utilizan la palabra de participación simbólica. Entonces como que nos dicen vengan a participar, pero en realidad ni nos escuchan ni nos preguntan. El cuarto escalón nos invita a una participación en donde la población está solo informada y asignada. Entonces te dicen, vamos a esta, ve a esta reunión a tal hora, ¿sí? Entonces está informada, como una información un poco parcializada, y le asignan, ¿sí? Le asignan a que vaya, o sea, como que hay esa condición. En la quinto escalón hay una población informada y consultada. Entonces nos dicen, ¿quieres venir? ¿Estás de acuerdo o no? Pues como que hay un grado de decisión y ya te cuentan un poco más acerca de lo que se va a realizar. En el sexto escalón hay unas decisiones iniciadas por otros, pero planificadas con la población. A esto nos referimos cuando, por ejemplo, en un barrio quieren hacer una cancha, ¿sí? Entonces, hay unos intereses desde la alcaldía, decir, bueno, este presupuesto va para esta cancha, y ya llevan el proyecto hecho, ya dicen, aquí va a quedar la cancha, pero vamos a planificarla con la población. Vamos a decirle a la población en cuánto tiempo quieren que lo hagamos, quieren que pongamos también juegos infantiles, entonces se incluye a la población, pero el proyecto está con antelación ya destinado. Y a veces también, en algunos casos, la población se les llama a participar para que... No, pero también sí participan algunos, pero para que pongan su mano de obra. Entonces, bueno, ustedes van a ser beneficiados de esta cancha. Nosotros como alcaldía vamos a colocar los materiales, los ingenieros, pero ustedes van a colocar la mano de obra para pegar los ladrillos, para, bueno, todo lo que se tiene que hacer. Ahí todavía como que este nivel no hay tanto, llamamos, digamos, como empoderamiento de la población. En el séptimo hay unas decisiones iniciadas y dirigidas solo por la población. Entonces la población sabe que necesita, por ejemplo, adoquinar su calle, ¿sí? Y entre ellos mismos, sin intervención de otras instituciones o otras, digamos así, organizaciones, ellos deciden hacer el adoquinamiento de su calle. Entonces ellos mismos se organizan, se planifican y ejecutan. Ejecutan esa, toman la decisión. En este nivel, en el séptimo, se puede decir que hay participación. ¿Por qué? Porque se vio un problema y entre nosotros mismos hemos buscado la solución. Y en el octavo escalón, según este cuadrito que les comento de Sherry, son decisiones iniciadas por la población, pero coordinadas con otros. Entonces, por ejemplo, con el mismo tema de adoquinar la calle, ellos dicen, sí, necesitamos la calle adoquinada, pero vamos a pedir fondos a la alcaldía, vamos a hablar con tal concejal para que nos consiga los adoquines, con otra persona para que nos consigan o nos donen el cemento. Entonces, son unas decisiones iniciadas por la población, pero deciden también coordinarlas para desarrollarlas con otras personas y organismos. Entonces, en este séptimo y octavo, sí hablamos de una participación, ¿sí? ¿Qué opinan de esos niveles? ¿Se han sentido en algún momento así, en algunos ejemplos, en algunas, de pronto, casos reales? Se podrían dar otros nombres también, también se podría resumir. Resumir, por ejemplo, si respondemos básicamente a cuatro preguntas. ¿Quién propone la participación? ¿Por qué lo hará? ¿Para qué será? ¿Y cuándo me propone? O sea, ¿qué tan oportuno es el asunto? Porque entre el séptimo y octavo nivel o estadio de la participación, podríamos ver que, sobre todo en el séptimo, hay una especie de autonomía de los vecinos que deciden por sí y ante sí hacer algo. Ahí no hay participación, porque es una decisión autónoma. Ahí podríamos decir que ahí es organización. Ahí hay organización. Autonomía. Claro. Entonces ahí podríamos decir qué es más importante, qué es más duradero, la organización o la participación. Evidentemente es la organización, porque va a seguir trabajando en una serie de cosas que les interesa, que les beneficia, que sacan provecho de esa, de ese trabajo autónomo. En la participación podría también ser, aquí nosotros estamos aquí y decidimos, nos falta otro micrófono para otra persona, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces nosotros estamos, la mayoría decide aquí. Organizarnos. Y nos estamos organizando nosotros. Sí, yo voy muy de acuerdo con lo que dice Edison. Porque, y contigo también, Karencilla. Pero es darnos cuenta y hacernos esas preguntas. De ahora en adelante, pongámonos ese reto. Les sugiero, ¿no? Humildemente. ¿Quién nos hace la invitación? ¿Sí? ¿Desde qué nivel de poder o desde dónde nos hacen esa invitación? ¿Para qué? ¿Para qué me invitan? ¿Sí? ¿Por qué me invitan? ¿O qué han visto en mí para que yo sea? ¿Y cuándo? ¿Cuándo se va a desarrollar? ¿Cierto? Ahí en ese cuadro. Bueno, podríamos también hacer más preguntas, como el cómo lo vamos a desarrollar, todo eso. Pero esas tres preguntas claves nos lleva a tener dominio, llamémosle, sobre nosotros mismos y ser conscientes de qué decidimos, hasta en las compras, ¿no? Las compras de cuando vamos de pronto, no sé, a algún almacén de cadena. ¿Quién nos está proponiendo, por ejemplo, llevar? Sí, pero ¿qué clase de vendedor? Porque es diferente, por ejemplo, almacenes de cadena, supermercados grandes, que me dicen, que me están diciendo ahora, bueno, compra tal producto, tal cosa. O, por ejemplo, la caserita, ¿no? De mi tienda, de mi barrio. Claro, en el supermercado, ¿qué es lo que nos dicen? Participe de esta ganga. La oferta, dos por uno. ¿Qué será? ¿Será porque están bajas las ventas? ¿Será porque ya mismo fenece el tiempo de vida útil de esta mercancía? En fin, siempre preguntarnos. Porque de lo contrario, lo que estamos es haciendo el juego al poder, legitimando, dándole la razón, diciéndole, siga nomás. Es más, sí, defendiéndole, porque yo ya soy parte de... Sí, eso es muy cierto. Y hasta luego con, digamos así, con registros, con soportes, nos dicen, pero ustedes hicieron parte, ustedes participaron y aprobaron, no sé, esta ley, aprobaron este representante, este alcalde. Debemos estar muy, muy pilosos, chicas y chicos. Bueno, vamos cerrando ya nuestro programa. Se nos acaba nuestro domingo de Megáforo Joven. ¿Algún mensaje, algún saludo? Bueno, amigas y amigas, espero que les haya gustado este programa. Recuerden seguir participando no por interés, sino por de corazón. Y también recuerden que estamos esperando su Estamos esperando su comentario para ver qué temas quieren que nosotros participemos, hablemos aquí en cabina. Y no se olviden de escribirnos en nuestra página de Megáfono Joven en Facebook. Un saludo para toda mi familia, les quiero mucho y un excelente domingo. Rico almuerzo. Un excelente domingo y recuerden siempre, siempre preguntarnos todo lo que podamos preguntarnos y también pregúntenos a nosotros. ¿Qué es lo que ustedes quieren escuchar? ¿Sobre qué quieren que hablemos, que desaprendamos, que nos preguntemos? Un buen domingo. Gracias, Edinson, por esa sugerencia. Yo me uno a que debemos estarnos preguntando, cuestionarnos. Además, que volvamos a esas organizaciones espontáneas. Cuando me organizo para un partido de fútbol, cuando me organizo para la novena navideña, como decía Karen, cuando entre todos ponemos y todos ganamos, cuando entre todos decidimos mantener esa autonomía, decidimos, bueno, voy a participar o voy a organizarme para este fin y así pues, conseguir también las cosas que queremos, ¿no? Nuestros objetivos. Les habla Jamie Clemencia, Jaime Medrano, Karen Camacho, Edison Aguilar. Hasta nuestro próximo Megáfono Joven. Bien paradas en la lucha, sin pretextos, sin excusas, levantamos bien las manos y con la paz.